aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. El barco Aquarius ya está en Valencia, en España, y con él varias embarcaciones que han dejado casi 1,000 inmigrantes ilegales más en Andalucía. Tras una nueva y masiva operación de propaganda y de lavado de cerebro, muy parecida a la que ya utilizaron durante la crisis de los falsos refugiados del año 2015, han vuelto a conseguir que el pueblo español no reaccione ante una nueva entrada masiva de inmigrantes ilegales africanos. Falsos refugiados, sí, tanto aquellos como estos. Tras convencernos de que teníamos que abrirles las puertas a aquel millón largo de musulmanes, porque eran supuestamente refugiados sirios, al final resultó que la mayoría ni eran refugiados ni eran sirios. Desde luego, no podían ser refugiados sirios porque esa condición solo se tiene en un país fronterizo con Siria, y esa condición no la cumple ningún país europeo. Como hoy, también entonces nos hicieron chantaje emocional, ocultándonos ¿quién estaba detrás de la guerra de Siria? La OTAN, Israel, Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía, con el apoyo de la Unión Europea. La misma Unión Europea que apoyó la guerra de Siria, pero que luego nos obliga a acoger a los refugiados de la guerra que ellos mismos provocaron. Y con el Aquarius hacen lo mismo. Nos vuelven a hacer chantaje emocional. Nos sacan constantemente imágenes de mujeres y niños cuando la inmensa mayoría de sus ocupantes son hombres adultos de los que no sabemos nada. ¿Con qué intenciones vienen? ¿Son violadores, islamistas, terroristas, son portadores de enfermedades? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿A qué se van a dedicar? Nada. No se nos explica nada, ni un argumento racional. Se nos habla de crisis humanitaria cuando no hay ninguna crisis en ese barco ni la ha habido en ningún momento, pues desde el primer día ha habido médicos y alimentos en el Aquarius. El espectáculo ha sido ridículo. Un dispositivo de más de 2.300 personas para atender a 600 y pico inmigrantes ilegales. ¿Cuatro personas por cada inmigrante? ¿Se toma tantas molestias el Estado cuando nuestros padres o nuestros abuelos tienen problemas de salud en su casa? ¿También les envían a cuatro personas para que se ocupen de ellos? ¿Se ocupa de esa manera el Estado de los cientos de miles de emigrantes españoles repartidos por todo el mundo y que están viviendo y trabajando en condiciones más que precarias? En otros países europeos que tuvieron la mala idea de acoger a estas mareas africanas, las consecuencias han sido desastrosas. Preguntad en Suecia, en Alemania, en Austria o en la propia Italia el caos absoluto, los barrios degradados, las viviendas destrozadas, las mujeres agredidas y violadas, todo convenientemente tapado por todos estos medios de comunicación traidores, que son auténticas armas de destrucción masiva de España y de Europa. Ya vimos cómo tapan las violaciones y agresiones sexuales que cometen las manadas de inmigrantes, al mismo tiempo que exageran hasta el límite las que cometen las manadas españolas. Todo indica que, cerradas las rutas griega e italiana, España es el próximo territorio a invadir. Da igual el partido que gobierne. Estamos ante una política de régimen. Todos están de acuerdo. Todas las medidas del nuevo gobierno adoptadas en materia de inmigración indican que preparan una nueva oleada de inmigrantes hacia España. Solo el pueblo español organizado puede parar esta invasión que se le viene encima. ¿De verdad piensas que no hay nada que hacer? En Italia se organizaron, reaccionaron y han conseguido pararla. El 80% de los italianos apoya la decisión de su gobierno de no seguir llevando inmigrantes ilegales a Italia. Eso sí, han tenido que meterles a 700.000 africanos ilegales para que reaccionaran. ¿Y aquí en España? ¿Vamos a esperar a que nos pase lo mismo? ¿Vamos a permitir que empiecen a meternos inmigrantes en masa o lo vamos a parar antes? Mantenemos a cientos de miles de inmigrantes ilegales marroquíes en España, al mismo tiempo que Marruecos no para de enviarnos miles de inmigrantes ilegales desde sus costas. ¿Por qué España y la Unión Europea se lo permiten? Porque quieren que vengan. No hay otra explicación a que estemos décadas siempre viviendo la misma situación y que no se tomen las medidas drásticas necesarias para frenarla. La Unión Europea está aplicando el plan Kalergi, quiere destruir los estados nacionales europeos y cree que destruir las identidades nacionales de cada país inundándolo de inmigrantes es una buena forma de conseguirlo. No hay otra explicación, pues mientras llevan a cabo de manera deliberada medidas de hundimiento de la natalidad de los europeos, les piden que se dejen invadir por decenas de millones de inmigrantes. ¿Por qué hacen eso? La Unión Europea y su hijo, el régimen del 78, son máquinas para el genocidio de los europeos y, por lo tanto, deben ser destruidas cuanto antes. El imperio soviético cayó y los pueblos del este fueron liberados. Ahora solo falta que el imperio de la Unión Europea caiga también para que los pueblos de Occidente se liberen de aquellos que los quieren destruir. Grande Marlaska fija como prioridad retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla. El PSOE pide un préstamo de 7.500 millones para pagar las pensiones. Josep Borrell asegura que España aceptará lo que decida Alemania sobre la petición de extradición de Puigdemont. Dos tercios de las empresas del IBEX tienen a expolíticos en sus consejos de administración. Los refugiados del Aquarius tendrán empleo remunerado, vivienda y libre circulación en España. Blackstone se convierte en el primer inmobiliario de España tras su OPA a Hispania. Donald Trump impone aranceles del 25% a China. Vuelve Consuelo Rumí, la política que regularizó a 500.000 inmigrantes ilegales. Pedro Sánchez devolverá el derecho a la sanidad a los sin papeles. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, ya os hemos leído las principales noticias de la semana y una semana y una actualidad que en España viene marcada por el barco Aquarius, no por el barco en sí mismo, sino por lo que simboliza, porque todo indica que es el pistoletazo de salida de una entrada masiva y sin precedentes de inmigración ilegal hacia España. Y para hablar de este tema en profundidad, porque lo consideramos vital, sobre todo pues de cara a este verano y los próximos años, pues nos acompaña, como cada semana, Manuel Canduela. Hola, ¿qué hay? Hola, Miguel, y como siempre un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, pues ya tenemos al barco Aquarius en Valencia. De momento, hasta que yo sepa, nadie ha puesto ninguna querella ante ningún tribunal internacional, ante el gobierno de Italia, supuestamente. Nos están repitiendo como loros que traer el Aquarius aquí, que no es una elección, que es una obligación legal, que la legislación internacional nos obliga a traerlos. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos, aquellos que seguimos con el cerebro conectado, que todo esté lavado de cerebro machacón y en sentido emocional, pues no nos ha afectado, seguimos pensando por nosotros mismos y seguimos viendo cómo el gobierno italiano ha dicho no al Aquarius y nadie ha puesto ninguna denuncia ante un tribunal de La Haya o de Nueva York contra el señor Salvini, ni contra el presidente de Malta, ni contra el de Túnez, ni contra el de Argelia, ni contra el de Marruecos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente estábamos obligados legalmente a acoger a estos inmigrantes ilegales o todo esto ha sido un auténtico paripé? Nos hablan de crisis humanitaria, que les teníamos que acoger porque era una situación excepcional, que estaban al borde de la muerte en medio del mar y que no se les podía dejar allí. Pero luego vemos las imágenes y vemos cómo desde el primer momento ha habido trabajadores de ONGs en el Aquarius. Ha habido médicos, ha habido alimentos, ha habido agua. Han llegado al puerto de Valencia, las crónicas lo hablan, sonrientes, bailando, cantando. Ha circulado un vídeo por grupos WhatsApp con la gente, un perro flauta de una ONG tocando el acordeón y los africanos bailando más felices que nadie. Y aquí, ¿dónde está el drama humanitario y la situación excepcional? Por supuesto que había que ayudarles, llevando artículos de primera necesidad al Aquarius, pero luego automáticamente pues devolviéndolos al sitio del que salieron, a África, a Libia. Y si Libia no es un lugar seguro, lo que dice la ley, esto sí que es legislación internacional, dice que hay que llevarles al puerto seguro más cercano al lugar del que salieron, que en este caso es Túnez. ¿Por qué no van a Túnez? ¿Por qué no los han llevado a Túnez? ¿Por qué había que traerlos precisamente a España? Pues lo que decimos siempre, en 2015 le tocó a Grecia, se cerró la ruta griega y luego vino Italia, y como esto no puede parar, como el plan Calergi tiene que seguir, como la importación de decenas de millones de inmigrantes africanos y musulmanes hacia Europa no puede parar, pues ahora parece que toca España. Muy preocupantes las primeras medidas de este gobierno, luego hablaré un poco más en extensión de esta señora, la Consuelo Rumí, que ya tiene experiencia en legalizar inmigrantes ilegales en masa, pero es que el propio ministro del Interior, Grande Marlaska, dice que hay que quitar las concertinas de Ceuta y de Melilla. El gobierno recupera la sanidad para los inmigrantes ilegales, que ya la tenían. Lo que no tenían era la atención primaria. Pero ahora eso también se lo van a dar. ¿Qué nos dice todo esto? Y las continuas declaraciones de este gobierno a favor de la importación masiva de inmigrantes, pues que o muchos nos equivocamos o España se va a convertir en la próxima Italia. Italia, un país que en 6 años ha recibido, la semana pasada dije 500.000 inmigrantes, me quedé corto, se habla de entre 600.000 y 700.000 inmigrantes ilegales, africanos y musulmanes en 6 años, y todo indica que esa próxima invasión la vamos a tener por España. De hecho, la prensa ya está hablando de un mar de pateras que se está dirigiendo ya en este momento hacia España. Estamos viviendo un momento crítico de nuestra historia, de lo que hagamos ahora, pues dependerá el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Queremos dejarle un país tercermundizado, con una mayoría africana y musulmana, con nuestros descendientes siendo extranjeros en nuestro propio país, con nuestros hijos siendo el único español de su clase rodeado de bandas de dominicanos, de magrebíes y de africanos. Eso es lo que queremos. Pues eso es a lo que vamos si no reaccionamos ya, pero ya es ya, porque este gobierno va a acelerar esta entrada masiva de inmigrantes ilegales si no les paramos los pies. Pues sí, Miguel, ha sido cerrar la puerta Salvini, pero también hay que hacer una aclaración ahí, porque Italia también ha hecho un gesto muy propagandístico, luego iremos a ver por qué, con este caso exactamente del Aquarius, porque al mismo tiempo están llegando inmigrantes a sus costas a los que sí está recogiendo. Algo raro, algo de operación mediática o algo más incluso, debe haber detrás de este asunto del Aquarius para que Italia no solo no los haya querido, tampoco los ha querido Malta. Como tú bien has aclarado, han pasado por un país musulmán en el que podían haberlos dejado ya que son musulmanes, pero no, han tenido que traerlos a España, que estaba pues en unas condiciones no demasiadas buenas de mar, a casi 2 días o 3 días de navegación. Entonces, tenemos que pensar que algo se esconde aquí. Vemos también que está esta organización, que siempre oímos hablar de ella, pero hay que hacer la aclaración que esta especie de ONG, que parece una empresita pequeña, que tiene dos o tres barcos y voluntarios, pues bueno, es una organización que declara mover 1.500 millones de euros al año. Esto es lo declarado. Entonces, estamos frente a gigantes, gigantes que sabemos que se mueven todos al son que toca George Soros, en esa política de destruir Europa, de convertirla sí o sí en un continente multirracial y multicultural, que es el objetivo que se han decidido imponer a toda prisa todas las élites occidentales, esas élites que nosotros no nos hartamos de identificar como élites yanqui-sionistas o anglo-sionistas, más concretamente. Hemos visto, efectivamente, que venían sanos, que no hubiera habido ningún problema en repatriarlos o incluso que aguantaran un tiempo en alta mar hasta que se decidiera lo que hay que hacer con ellos, pero ha servido también para que veamos las orejas al lobo. Este gobierno, rápidamente, desde todos sus sectores, se ha alegrado muchísimo, los podemitas han empezado a dar palmas, todos los ayuntamientos que eran mínimamente de izquierdas, también algunos de derechas y algunos dirigentes como el sinvergüenza de Feijóo del Partido Popular han solicitado acoger a estos inmigrantes y bueno, no sabemos quién es esta gente. Solo tenemos un dato, que es el dado el ofrecido por Mónica Oltra, de que las mujeres que iban a bordo de estos barcos han sido repetidamente violadas, con lo cual, que puede salir mal, ¿no? Si traemos en estos tiempos en los que tanto nos están sensibilizando con asuntos como el de la manada, un barco lleno de violadores salvajes que provienen de situaciones tremendas, porque no es de exagerar que muchas de estas personas habrán vivido situaciones de guerra atroz, no de guerra moderna, sino más parecido a una guerra prehistórica con armas modernas, situaciones de canibalismo, no es exagerado decirlo, que las habrán sufrido o vivido. Y bueno, esto es lo que están trayendo estos políticos sin ningún tipo de pudor. Más allá hemos visto también como los nuevos ministros, en especial este señor del lobby gay, Grande Marlaska, pues pide retirar las concertinas, pero como esa ventana de Overton que van desplazando cada vez más hacia la izquierda, pese a que la población en general, ni siquiera los de izquierda, están conformes con esto, empiezan a estar asustados, lo ves cuando hablas con ellos, con los militantes de base, con gente sindicalista, pero sin embargo los líderes sindicales, como la gente de Comisiones Obreras, ahora os pasaré un audio de la señora esta, se llama Lola Santillana, y es la secretaria de Empleo Profesional y Migraciones de Comisiones Obreras. Lola Santillana, repito el nombre. Pues esta señora dice que no es suficiente con retirar las concertinas, que hay que retirar las vallas y dejar que por Ceuta y Melilla transite todo el que quiera y de la forma que quiera. Estos dementes, psicópatas y totalmente a sueldo de otros dementes psicópatas todavía más grandes y poderosos, son los que están entrando en la política por la indecisión y la cobardía del pueblo español. El pueblo español debería estar ya en la calle. Esta situación, viendo la España que le vamos a dejar a nuestros hijos, es que justificaría incluso una revuelta armada. Esto es una auténtica locura. No nos están pidiendo ningún tipo de permiso para hacer todos estos cambios brutales. Es más, es un gobierno que no ha elegido a nadie, que se ha autoconformado poniéndose de acuerdo los que aparentemente no estaban de acuerdo. Si alguna vez os hemos comentado que esto no es una democracia, que no es más que un teatro de guiñol, donde hay una mano oculta detrás de bambalinas que saca las manos con distintos muñequitos que hacen como si se pelean, ahora tienen que verlo claro. ¿O es que esos muñequitos que se peleaban hace dos días del PSOE y de Convergencia y Unión, o los separatistas más radicales de ERC, o ese PNV, o esos batasunos, ahora de repente están todos de acuerdo en que Pedro Sánchez sea el presidente de España? ¿Y para qué? Para destruir España, y encima tienen la cara de afirmar que no van a hacer elecciones, que van a agotar la legislatura. ¿Qué legislatura? La que ellos mismos se han arrogado. Señores, esto es una tiranía, y frente a una tiranía, la única solución Es la rebelión, no cabe otra. Rebelión total, insumisión fiscal, insumisión a todos sus poderes. Es que deberíamos empezar a partir de mañana ya una huelga salvaje, sobre todo de cara a lo que fueran obligaciones con el Estado, pero tremendas, por lo menos, de la más de la media España, que no nos sentimos ni identificados ni representados por ese gobierno que, repetimos, no ha votado a nadie. Han hecho un artificio. Un artificio que al día siguiente se ha presentado como una monstruosidad, que lo primero que quieren hacer es inundar España con millones y millones de personas del tercer mundo. Por si no venían suficientes, están acrecentando el efecto llamada. O sea, si alguien duda que esta gente quiere que acabemos en guerra en 4 días, pues que mire cómo están quedando las naciones que esta gente asolan. ¿Qué pasa, que no les parece que tenemos el suficiente grado de inmigración como ya lo tiene Londres, o como lo tiene Bruselas, o como lo tiene Berlín? Pues parece que no, parece que aún piensan que España no está al nivel de locura y de peligrosidad en el que están otros países europeos. Incluso, pues hasta nos han dado la enhorabuena el Consejo de Europa, nuestros... ¿Quieres comentar algo, Manuel? Sí, Miguel, disculpa, me gustaría que escucháramos el audio, que se nos ha olvidado meterlo, para que la gente oiga de viva voz de Lola Santillana la teoría que tiene para lo que deben ser las fronteras de España. Hay que eliminar las concertinas de cerdo de Melilla, sino que lo que hay que eliminar también son las vallas. Tenemos lo que se tiene que hacer es que tanto Melilla como Ceuta se vean libres de impedimentos para que cualquier persona pueda entrar y salir conforme a la libertad de los seres humanos. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ese es el nivel de los que están llevando las riendas de nuestro país. Seguramente no es muy distinto lo que dice esta señora de lo que puede pensar un Pedro Sánchez o una Consuelo Rumí o una Carmen Calvo. A lo mejor ellos, por su cargo y por su situación, pues se cortan un poco más, pero no estás seguros de que no es muy diferente la idea que tiene toda esta gente. Recuerdo hace un tiempo que escribí un artículo que se llamaba, o se preguntaba, si son los progres enfermos mentales, y cada vez pues me estoy llegando a la conclusión de que sí, de que esta gente tiene algún tipo de parafilia, no sé, extraña. O se habla mucho de la xenofobia, y aquí la única fobia que hay es la endofobia hacia lo que es España, Europa, Occidente y la cristiandad, porque todos estos dementes, todas estas locas como esta señora, parece que, no sé, sienten alguna especie de culpa colectiva por no se sabe qué, y quieren expiar su culpa pues inundando Europa de africanos, o entregándole nuestras casas, nuestros países, nuestras tierras a estos africanos como una especie de compensación de no sé qué daño imaginario que le hemos hecho a estos africanos, los trabajadores españoles, que no tenemos la culpa absolutamente de nada de lo que les pasa a estas personas en sus países de origen. Pero es que, como os decía antes, más allá de parar esta entrada masiva, pues desde la Unión Europea felicitan la decisión que ha tomado el gobierno español sobre el Aquarius. El gobierno italiano, el señor Salvini, como dice Manuel, sí, de cara a la galería, para el Aquarius, pero el día siguiente lleva a las costas de Catania, de Italia, a un barco con más de 900 africanos. Señor Salvini, ¿de qué va? ¿Es esto alguna especie de señal hacia sus auténticos amos y diciendo que no os preocupéis, que lo del Aquarius ha sido de cara a la galería, pero aquí yo voy a seguir trayendo inmigrantes ilegales en masa? Dice que el Aquarius no podía llevarlo a Italia porque era el barco de una ONG. En cambio, el otro sí que lo podía llevar porque era un barco de la Marina italiana. A ver, señor Salvini, pensábamos que el problema era el contenido de los barcos, esa entrada masiva de inmigración africana, con independencia de que el barco sea italiano o sea de los señores de Médicos Sin Fronteras, y como dice también Manuel, hay que darles de comer aparte a esta supuesta ONG, que no tiene nada de ONG, ya que recibe cuantiosas subvenciones públicas, maneja un montón de dinero, tiene un montón de empleados, toda la gente que está ahí. Su oficio es ser miembro de Médicos Sin Fronteras. Ya hemos hablado alguna vez de su capo, del señor Bernard Kouchner, cómo se hacía fotos con el líder del ejército de Liberación de Kosovo, un grupo terrorista que mataba a cristianos serbios, cómo apoyó los bombardeos de Belgrado, cómo apoyó la guerra de Irak, y cómo seguramente este sionista, porque es un sionista el señor Kushner, también apoyó y aplaudió la guerra de Siria, de la cual salen todos estos refugiados. Primero provoca la guerra, la aplaude, y luego hace negocio, hace caja, cuidando a los refugiados de la guerra que él mismo provoca. Es de risa lo de estas ONGs, y de risa lo que está pasando con estos inmigrantes que dicen que tendrán derecho a empleo remunerado, a vivienda. De hecho, en Alicante ya se ha echado a los españoles de una residencia para meter a los inmigrantes del Aquarius. Se les ha dicho a los hospedantes que estos inmigrantes tienen enfermedades peligrosas y aún así los han metido en pleno centro de Alicante. Ya veremos qué consecuencias tiene esto. La consejera de la Comunidad Valenciana dice que les va a dar, o que debería darles, la condición de refugiados a los pasajeros del Aquarius cuando ni sabía de qué países eran. Ya estaba diciendo que es que huyen de guerras, huyen de catástrofes naturales, cuando no sabía ni de qué país estaban huyendo. Ahora ya sabemos que son de 26 nacionalidades diferentes. Hay 26 países en guerra en África, ahora me entero. ¿Y qué pasa con Marruecos? ¿Por qué nadie les pide explicaciones? Siempre la vergüenza de España, la España fortaleza, la Europa fortaleza. ¿Y por qué nadie le pide explicaciones a Marruecos de esos más de 1,000 inmigrantes ilegales que han salido de las costas marroquíes? Es evidente que los ha enviado Marruecos de manera deliberada, igual que el millón de refugiados del año 2015 lo envió Turquía de forma deliberada. ¿Cómo atravesaron toda Turquía de una frontera a otra? Evidentemente el señor Erdogan les puso trenes, autobuses y todo lo que hacía falta para lanzarlos contra Europa. ¿Y qué represalias toma Europa? Ninguna. Se deja invadir. ¿Por qué no han pedido el derecho de asilo en Marruecos? ¿Por qué lo tienen que pedir en España? ¿Y derecho de asilo por qué? Si no les persigue nadie por sus ideas, ni por su religión, ni nada. Son inmigrantes ilegales, económicos, puros y duros. No tienen ningún derecho ni a asilo, ni a ser refugiados de guerra, ni a nada. Es todo un circo, una manipulación. Nos están tomando el pelo. Y lo malo, y lo que vemos venir, es que toda esta escenificación en la que de nuevo toda la prensa, el 100% de la prensa del régimen del 78, controlada por la gran banca, por el Santander, por el BBVA y por el IBEX 35, están haciendo la misma operación de propaganda del año 2015. Todo parece que esto es una señal entre las élites, que se están diciendo entre ellos que ha llegado la hora de una nueva oleada masiva de inmigración africana y musulmana, esta vez a través de España. ¿Se lo vamos a permitir o nos vamos a oponer? En vuestras manos está elegir. Estamos en una situación en la que todos los partidos políticos, todos absolutamente, se cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones. Todos los meses nos recuerdan que nuestros ancianos parece que cobran demasiado, que esto no se va a poder mantener. Sin embargo, aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, desde donde hacemos este programa, son ya 13.000 personas las que, siendo inmigrantes indocumentados, es decir, gente que jamás ha cotizado ni ha dado un duro al sistema, los que han solicitado la paga de 525 euros. Muchos más que las pensiones que están cobrando de viudedad muchísimas ancianas españolas que han criado familias numerosas, que han estado ayudando a mantener la familia, ayudando a mantener la economía nacional con su trabajo como amas de casa o como trabajadoras, que también es un mito eso de que antes las mujeres no trabajaban. Las mujeres llevan trabajando desde que el mundo es mundo. Con el tema de los refugiados, resulta que un refugiado que lo solicite, si tiene la categoría de refugiado, que esa categoría no debería existir, salvo para los casos que estrictamente marque la ley de refugiados, pues el sueldo mensual al que llegan es de 1.800 euros. Eso suponiendo que no cometan estafas, porque dada la imposibilidad de identificar a esta gente en muchas ocasiones, pues no han sido ni una ni dos las redes que se han descubierto de falsificación de documentos y la de gente que estaba cobrando infinidad de ayudas. Además de ayudas por hijo, otras ayudas en el colegio, nada de pagar la luz ni el agua donde están alojados, por supuesto, nada de pagar vivienda, pero bueno, parece que España sea un país multimillonario donde aquí hay gente parados de larga duración, desahuciados, gente que no tiene para comer, pero cada vez más y más gente. Miles y miles de niños están en el umbral de la pobreza con sus familias. Por primera vez en la historia de este país existen lo que llamamos los trabajadores pobres, gente que tiene empleo, pero que no es capaz de hacer frente a una vida digna con el sueldo miserable que está recibiendo. Sin embargo, parece que aquí, dado que estos políticos se ponen los sueldos que les da la gana, los demás atamos todos los perros con longanizas. Vamos sobradísimos. Y podemos permitirnos este efecto llamada y ofrecerles miles y miles y miles y miles de euros a estos tíos que jamás lo van a devolver. Es imposible, es ridículo que nos digan que nuestro sistema de bienestar, que nunca ha dependido de eso, y que nuestro sistema de pensiones depende de que esté constantemente entrando gente en el sistema, como si el estado del bienestar no fuera más que una estafa piramidal. Eso es lo que nos quieren hacer creer, pero es mucho más que eso. Y esta gente viene directamente a hundir y a destruir el estado del bienestar. ¿Y por qué están todos estos individuos de la izquierda comprometidos con ellos? Pues por muchos motivos, pero fundamentalmente uno, porque sus dirigentes, más que izquierdistas, son masones. He dicho más que izquierdistas, pero en realidad es lo mismo. Y desengañaos ya a toda la gente esta que pensáis en una especie de izquierda auténtica y que antes los comunistas no eran así. Eso es mentira. Si estudiáis mínimamente la historia del socialismo, veréis que el socialismo nace de inspiración cristiana. ¿Cómo puede ser esto? Pues es así, porque debido a la caída del antiguo régimen y las revoluciones de la Ilustración, una nueva burguesía de banqueros, normalmente masones y anticatólicos, llegan al poder y empiezan a someter a las clases obreras a la miseria más absoluta. Entonces los primeros socialistas son cristianos. El movimiento, el sansimonismo, fue el origen, el llamado socialismo aristocrático, fue el origen del socialismo. Y fue entonces cuando los banqueros judíos, preocupados por el auge del movimiento obrero, decidieron falsificar ese socialismo y pagaron a Carlos Marx para que ideara una nueva versión del socialismo, el llamado socialismo científico, que aparentaba ser igual de social, pero que atacaba todos los basamentos de la civilización occidental para que todas las sociedades pudieran ser dominadas por estas burguesías financieras, por estos ultracapitalistas. Lo dijo Onésimo Redondo, quizás si no le hubieran quitado las calles, podríamos acordarnos de él, está ahí en sus libros, en sus obras completas. Nos dijo una sentencia ya en los años 30, muy profunda, nos dijo: el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. Fijaos si lo tenían ya claro entonces. Esa falsificación del socialismo que fue el marxismo y que encontró la horma de su zapato en los años 30 con ese socialismo nacional de la Falange o de Alemania o de Italia o de tantas y tantas naciones del orbe que lo imitaron. Señores, por ese motivo, por ese odio a nuestra civilización, esta izquierda masónica está trabajando en esta destrucción masiva de nuestras sociedades. Por otro lado están los que no piensan tanto y simplemente pues consideran y adoran ese estado de pobreza y de aparente miseria, porque otras veces no es tan aparente miseria. A mí me llama la atención tantas fotos que hemos visto con los iPhone, las zapatillas que llevan. Mis hijas no se han podido permitir esas zapatillas que llevan los refugiados, ni esos iPhone, ni tantas y tantas cosas que a ellos les están regalando. pero ni mis hijas ni las hijas de miles de españoles. Señores, a muchos de la izquierda que no piensan tanto, pues este estado de aparente miseria les parece el caldo de cultivo así semicubano, semibananero, como para hacer su revolución utópica, porque se dan cuenta que los trabajadores no quieren revoluciones del tipo marxista, que en cuanto empiezan a tener un buen nivel de vida, les gusta elevar el nivel de vida de su familia y les gusta elevar, como a todo ser humano, menos a los de izquierdas que están enfermos mentales, como dice Miguel, les gusta elevar el nivel de vida de sus sociedades y de sus vecinos. A ellos no, ellos buscan un estado lo más miserable posible para sentirse salvadores mesiánicos de un pueblo harapiento al que ellos llegan con su superinteligencia progre a darle lecciones de cuál es el mejor sistema. Pero las élites que les dirigen, ténganlo claro, son los que se sientan en Bilderberg, son los que cogen a conciencia el dinero de multimillonarios sionistas como Soros. Esos lo tienen claro totalmente. Señores de la izquierda, despertad. Sé que ahora hay muchos, porque me lo han comentado desde sindicalistas hasta incluso gente de ONGs, que empieza a despertar. Bueno, es que traerlos aquí a todos no es la solución. Es que África entera no cabe en Europa. Claro que no cabe. Claro que no cabe. Es que no cabe ni una parte pequeña de África. Porque Europa es pura, Europa es cristalina. Si Europa se africaniza, deja de ser Europa. Una Europa con un alto componente de población negra se convierte en un Magreb o se convierte en una Cuba, pero deja de ser Europa. Señores, tenemos tanto derecho como los demás pueblos, o incluso más, a tener nuestro propio territorio, donde se desarrolle nuestra propia civilización y cultura, donde podamos tener nuestras obras de arte y nuestra concepción de la vida, donde podamos libremente tomarnos una cerveza, tomar una tapa de jamón, que otras veces me han criticado por hablar del jamón. Sí, tenemos derecho a disfrutar del cerdo, considerado sagrado por nuestros antepasados más remotos. Tenemos derecho a ver a las mujeres hermosas de nuestro pueblo pasear por la calle, no enfundadas en bolsas de basura, porque un tarado desde una mezquita dice que es la única manera no indecente en la que puede pasear una mujer. Tenemos derecho a vivir nuestra vida, meteoslo ya en la cabeza. Y ningún sátrapa de estos sinvergüenzas izquierdistas, tarados, que todos tienen ya como Puigdemont su asilo en el extranjero preparado, como lo han tenido todos los masones traidores a España durante estos últimos 300 años, para salir de aquí pitando a su refugio dorado cuando todo estalle. Pero los que no lo tenemos y estamos apegados a esta tierra y queremos morir en esta tierra y que nuestros hijos prosperen en ella y visiten con orgullo nuestra tumba el día de mañana, señores, esos tenemos que luchar, tenemos que levantarnos y luchar, porque esto ya es totalmente intolerable. Pues esa tumba, cuando la visiten, Manuel, la van a escupir con la España que les vamos a dejar sus padres y sus abuelos. Estos inmigrantes, porque es lo que son, del Aquarius, pues de momento ya están algunos pidiendo el asilo en Francia. Esto es alucinante, esto ya es el asilo a la carta. Ya es que hay que, no solo hay que acogerles, sino que hay que enviarles al país que a sus excelencias más les guste. Me recuerda esto cuando la entrada masiva de los falsos refugiados, que les ofrecían meterles en un campo de refugiados, exactamente, que es donde tienen que estar, en Croacia, en Serbia, en países así, y se negaban, se ponían violentos, se ponían agresivos, tiraban la comida al suelo, a la basura, y decían que no, que ellos querían ir a Alemania y a Suecia, porque allí es donde estaban las paguitas más buenas para sus excelencias, los refugiados. Era una cosa surrealista, y ahora estamos otra vez en lo mismo, a gastarnos dinero en toda esta gente, mientras el propio gobierno reconoce que acaba de pedir un préstamo de 7.500 millones de euros para poder pagar la próxima mensualidad de las pensiones, mientras las propias estadísticas dicen que la seguridad social española está quebrada porque tiene un agujero desde el año 2010 de 76.000 millones de euros. Que alguien me explique cómo se combinan estas cifras económicas con acoger aquí a media África, como quieren hacer. Estos dementes nos quieren llevar al colapso económico más absoluto. Estamos manteniendo a 250.000 inmigrantes ilegales marroquíes aquí en España, a los que les estamos pagando todo, sanidad, educación, todo tipo de ayudas sociales. Y en respuesta, ¿qué hace Marruecos? Pues nos envía pateras y cayucos con miles y miles de africanos. Y no somos capaces de tener y de tomar la más mínima represalia. Ni España, ni nadie en España, ni nadie en Europa. Ni en Marruecos, ni en Libia. A Gaddafi sí que lo bombardearon bien. Sí que arrasaron el país. Cuando era un enemigo del islamismo, tenía un estado fuerte y controlado e impedía la inmigración ilegal. ¿Por qué no bombardean ahora la Libia de ahora, que está llena de mafias, de terroristas y de islamistas, y les pegan un susto? De eso nada. No hacen nada, porque no quieren hacerlo. Y aquí en España, pues bueno, las fuerzas de seguridad tendrán que dar ya un puñetazo encima de la mesa. Es verdad que se ha publicado en prensa que guardias civiles alertan ante la llegada del Aquarius que España no aguanta más. Y también le han dicho al señor Marlaska que atente a las consecuencias si quitas las concertinas. Vale, perfecto, señores guardias civiles, pero al día siguiente se van a las costas de Marruecos y traen a 1.000 africanos más a España. Y han estado un montón de años enviando embarcaciones a las costas de Libia y colaborando para meter a cientos de miles de africanos en Italia, en España y en Europa. No vale decir que, bueno, es que me lo ordenan, son mis superiores y no puedo hacer nada. Me imagino que tendrán sus canales de protesta, aunque sea interna. Aquí ya no vale decir, mientras cubro el sueldecito, me cargo España y el que venga después de mí, que arre. Ustedes tienen también una responsabilidad. Si ustedes quieren y dar un puñetazo encima de la mesa, esto se acaba en 24 horas. Si ustedes se niegan, que es lo que tienen que hacer, a seguir yendo a Marruecos y a Libia a traer aquí africanos por decenas de miles, esto se acaba en 24 horas. Ustedes no son una ONG, la policía y la Guardia Civil no son una ONG. La señora ministra de Defensa diciendo que va a poner buques de la Armada Española al servicio del Aquarius, a traerlo aquí a España. ¿Y no hay nadie en el ejército que le diga a esta señora que el ejército no está para eso? El ejército pensábamos que estaba para defender la soberanía, la independencia y las fronteras de España, no para destruir las fronteras, que es lo que están haciendo. ¿Hasta cuándo van a estar colaborando en este proceso las fuerzas de seguridad? ¿Van a esperar a que esto sea como Italia? ¿Nos van a meter a 600.000 africanos las fuerzas de seguridad aquí en España? Y no vale, como digo, que se escuden que es una orden del gobierno. Empiecen a plantar cara de una vez, porque aquí hay otros que sí que la estamos dando. No vale en privado darte la palmadita por la espalda, pero luego que den la cara los pringados estos de aquí, La Voz de Europa y de Democracia Nacional, y que se la partan a ellos. Y yo aquí a cobrar el sueldecito, si me mandan ir a Marruecos y a Libia y traer 50.000 negritos, pues los traigo. Y ya se apañará el que venga después de mí. Y la cara que se la partan a los pringados de Canduela y de Blasco cuando vayan por la calle, que les vayan 100 tíos de extrema izquierda y que los revienten. Y nosotros aquí, mientras tanto, pues nada, a colaborar con la destrucción de España como cualquier podemita. Si no reaccionan ahora mismo, antes de que esto empiece, si no paran esto, si siguen colaborando, les consideraremos tan culpables como el Pedro Sánchez de turno, el Pablo Iglesias de turno o cualquiera. Estamos jugándonos la supervivencia como país. Todo aquel que no se enfrente a este proceso de destrucción masiva de España a través de la inmigración masiva será un colaboracionista. Y no vale, y termino, decir que es que me lo manden mis superiores. Aquí llegan momentos en la vida que hay que rebelarse, enfrentarse a aquellos que ves que se están cargando a tu país y dar la cara, porque, como he dicho antes, nuestros hijos y nuestros nietos escupirán en nuestras tumbas viendo la porquería de país que les vamos a dejar. Solo como una anécdota y al hilo de lo que comentas, hace pues unos días estuve hablando con un policía nacional que se ha encargado de repatriaciones en avión de inmigrantes expulsados y no daba crédito a lo que me contaba y fíjate que tengo las tragaderas anchas ante todo lo que conozco y lo que sé. No creo que tuviese por qué mentirme porque además me lo contaba de una forma tranquila, quemado, pero de una forma, ya digo, bastante sosegada. Y me explicaba cómo funcionaba esto. Dice que llegaban con el avión, ya se había apalabrado previamente todo, pero conforme llegaban al país de turno, lo primero que tenían que hacer era bajar un par de funcionarios con las cajas de vino y de champán, independientemente de que fuera un país musulmán. Primero hacían esta ofrenda a los sátrapas de los funcionarios que les recibían, y lo siguiente que hacían era abrir los maletines y que se viera el dinero. Se viera el dinero y entonces empezaba un regateo y se establecía un precio por aceptar a los inmigrantes. Si se llegaba a un acuerdo se pagaba, si no se llegaba a un acuerdo se cogía el avión, daba media vuelta y el avión se largaba. Muchas veces cuando la discusión pues había sido el regateo un poco tenso, pues podía suceder que una vez aceptado el precio, pues el sátrapa de turno de estos países dijera: ese y ese y ese que no me gustan, no me los quedo, te los vuelves a llevar. Y esos, pues se volvían a subir al avión y nos los traíamos. Todo esto con el dinero público. Y señores, en la situación de crisis brutal en la que estamos, conviene que recordemos que es el dinero público, porque parece que, claro, nos están acostumbrando a, como aquellas payasas del PSOE, el dinero público no es de nadie. Nos están acostumbrando a oír esas cifras, que si uno ha robado, que si Convergencia 3.000 millones, que si el Puyol es el dueño de Puerto Rosario, que si los del PP no sé qué, que si los del PSOE 4.000 millones en los ERE y los cursos de formación, y claro, conviene que recordemos que como el dinero público es ese 30% que le roban a una persona que está cobrando 600 euros en un trabajo por horas, y que cada vez que compra una barra de pan, que compra esto, paga un IVA. Y es más, porque además está pagando por él, el empresario, una seguridad social, que también es dinero público. Y al mismo tiempo, él está pagando toda una serie de impuestos, aparte de basuras, de todo. O sea, podríamos afirmar que nos roban la mitad del dinero que generamos este Estado. Se lo está robando a la gente, porque si lo utilizara como algo legítimo para de verdad engrandecer el país, como nos decían antes, ¿no? Esto va todo para hospitales, carreteras y demás, pero cuando resulta que se lo están gastando en corrupción, cuando se lo están gastando en financiar nuestra muerte y nuestro exterminio y en una política genocida, porque han decidido que este continente lo habiten otras personas los siglos venideros. Es un robo y un robo desde luego tiránico contra el que moralmente los ciudadanos que nos consideremos libres y por supuesto todo aquel que se considere católico tiene la obligación de levantarse, pero alzarse virulentamente. No podemos seguir manteniendo la paz mientras estén destrozando España como la están destrozando. No podemos, tenemos que de verdad empezar a reclutar gente, a organizarnos para poder plantarnos y lanzar un ultimátum al Estado, toda la población. Decirles: oiga, señores, si ustedes continúan por el camino del exterminio, el pueblo les va a exterminar a ustedes. Esa es la única solución que hay esto. Cuando tantos nos preguntáis: oye, ¿qué solución hay? ¿Y por qué no votamos esto? ¿Y por qué no lo otro? ¿Y por qué este partido? Señores, los partidos, los votos, todo eso puede ser una ayuda, puede ser coyuntural en un momento dado, pero la solución final, la solución que está por encima históricamente de resolución de todo tipo de conflictos, al final es que el pueblo sea capaz de amenazar y decirles: señores, responderemos a su violencia con violencia. Una pausa y seguimos. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez de vuelta en Aquí la Voz de Europa y ahora vamos a dar nombres y apellidos, porque esto no lo están haciendo gente en abstracto, igual que muchas veces nos hablan de los mercados, como si los mercados fueran ahí un ente, no sé, un fantasma que no se sabe por dónde se mueve, de eso nada, son gente con brazos y piernas, con dos ojos en la cara y con nombres y apellidos, que son los que pues controlan todo este sistema financiero. Seguramente en futuros programas pues tocaremos el tema de la previsible subida de tipos de interés y que el Banco Central Europeo ya ha dicho que va a dejar de prestar dinero a España, con consecuencias previsiblemente desastrosas. Pero volviendo al tema del Aquarius, pues aquí hay culpables con nombres y apellidos, son muchísimos. Ya hemos hablado de Pedro Sánchez, de Mónica Oltra, de Joan Ribó, de Ada Colau, de, por supuesto, Mariano Rajoy y su lamentable ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Pero en esta crisis del Aquarius hay más gente. Acaba de publicarse que volverá a encargarse del tema de la inmigración Consuelo Rumí. A la mayoría de vosotros este nombre no os dirá nada, pero esta señora fue la responsable de la política de inmigración durante el gobierno del señor Zapatero, a partir del año 2004, y esta señora legalizó a 500.000, a más de 500.000 inmigrantes ilegales en un tiempo récord. Fue algo terrible, como siempre, desde el Partido Popular, con su cara de cemento armado que tienen, pues se opusieron a aquella regularización masiva, pero lo que no dijeron era, primero, que esos 500.000 inmigrantes ilegales eran inmigrantes que habían entrado gobernando José María Aznar y el Partido Popular. Ese Partido Popular que hoy en día nos lo presentan como una especie ahí de partido pro patria, defensor de las fronteras, defensor de los intereses nacionales y auténticos de España, pues aquel Partido Popular, los que ya tenemos una edad y bastante buena memoria, recordamos su criminal y desastrosa política de inmigración. Recordamos perfectamente cómo a finales de los años 90 fueron gente como Aznar, como Mayor Oreja, como Mariano Rajoy, los que abrieron las puertas de España a millones de inmigrantes ilegales. En aquella época entraba en España un Aquarius cada día. Lo que pasa que no siempre entraba por mar, muchas veces entraba por los Pirineos, en autobuses, y sobre todo los aeropuertos, el de Madrid, el de Barcelona, el de Canarias, eran auténticos coladeros por donde entraron cientos de miles, seguramente millones de inmigrantes ilegales. La señora Consuelo Rumí legalizó a los inmigrantes que trajeron Aznar, Rajoy y compañía. Que el hecho de que vuelva esta señora, pues es para preocuparse seriamente de la que se nos viene encima, perdón, pero sobre todo para tener bien calados a todos estos derechistas traidores, a todos estos neocons, a toda esta alt-right totalmente falsa disidencia que se nos está presentando ahora con toda su cara dura, como los apóstoles de la defensa del control de las fronteras, cuando toda esta alt-right estaba con Aznar, cuando el señor Aznar estaba metiendo a millones de inmigrantes ilegales. Toda esta alt-right estaba con él y nunca dijeron nada. Ahora el señor Luis del Pino diciendo que hay que controlar las fronteras. El mismo Luis del Pino que hace 3 años, durante la invasión de los falsos refugiados, publicaba tweets, que los meteremos en la web para que lo veáis, animando y defendiendo la entrada masiva de estos refugiados. Señor Luis del Pino, aparte de tomarnos el pelo con el 11M, también nos quiere tomar el pelo con el tema del control de las fronteras, un Luis del Pino que ahora le han dado la orden de que se convierta en el vocero de la alt-right de Vox, cuyos dirigentes estaban todos también en manada con el señor Aznar, cuando el señor Aznar estaba inundando España de inmigrantes ilegales, y que hasta el año 2014 o el año 2015 toda esta gente nunca tuvo la más mínima preocupación por la invasión de millones y de millones de inmigrantes ilegales y de islamistas y proliferación de mezquitas por toda España. Y ahora nos quieren dar lecciones a nosotros que llevamos 20 años predicando en el desierto, ahora los Bardají, los Jiménez Los Santos, los Germán Terch, los Luis del Pino, ahora se dan cuenta de que, claro, si aceptamos el Aquarius, hay que aceptarlos a todos los que vengan después. Pues sí, señores, eso es lo que llevamos diciendo nosotros 20 años, y se nos ha puesto la etiqueta de los nazis ultraderechistas por tener un pensamiento tan lógico, tan normal y tan racional. Pues bienvenidos al club de los nazis de ultraderechistas, señores traidores de la alt-right. Ahora tenemos ya dos barcos más holandeses en Libia preparando la próxima remesa. Y con la señora Rumi en el gobierno y con toda esta falsa disidencia en la oposición, pues nos la van a colar otra vez, y vamos a una nueva vuelta de tuerca en la cual al final la víctima será el ciudadano trabajador español. Hace ya muchos años, en la primera legislatura socialista, Alfonso Guerra dijo: a España, cuando nos vayamos el PSOE, no la va a reconocer ni la madre que la parió. Pero fue algunos años después, cuando ya gobernaba el Partido Popular con mayoría absoluta, el Partido Popular de Aznar, cuando este partido, como tú bien has dicho, promovió una reforma de la ley de extranjería, promovida por el ínclito Álvarez Cascos. Y Álvarez Cascos, una vez se consiguió cambiar una ley de extranjería que, si no era buena, por lo menos otorgaba una cierta protección a España y al pueblo español, pues dijo en el propio Parlamento: ahora sí que no va a reconocer a España ni la madre que la parió. Con sorna, sabiendo que lo que estaba haciendo iba a cambiar ya el ser más profundo de España, no solo las costumbres o ideas de una generación u otra, sino el ser profundo de España, el pueblo que la habitaba desde hace más de 2000 años ininterrumpidamente. Pues señores, esto es el Partido Popular, y como bien ha dicho Miguel, todos los que fueron cómplices en su día no pueden ser ahora la solución, como pretenden, pero en ninguna de sus caras, bajo ninguno de sus disfraces. Tenemos que darnos cuenta que o rescatamos esa especie de lucidez española, esa especie de picardía que teníamos antes para no ser engañados. El español siempre ha sido más que inteligente, listo, ha tenido esa virtud, esa especie de sabiduría que te da la vida, que te da el contacto duro con los demás, para no dejarse engañar. ¿Qué nos ha pasado que somos tan tontos estas últimas generaciones? Señores, debemos evitar ya de una vez los engaños, porque si no, sí que no hay solución. Este sistema se basa en los engaños. Constantemente lanza un nuevo engaño, un nuevo engaño, un nuevo engaño, para que siempre esté perpetuada la misma oligarquía, porque encima son de las mismas familias, están emparentados en el poder desde los últimos años del franquismo hasta hoy en día. Y hay que acabar con esto. Hay que echar a esas familias del poder para que aquellos que de verdad sienten a España y quieran defenderla estén en el poder. ¿Y qué muestras de amor a España más grande que la gente que llevamos tantos años contra viento y marea, cuando declararse patriota era una locura, cuando sacar la bandera de España, vamos, era de ser un facha trastornado, cuando cantábamos ya el himno? Nosotros nunca hemos dejado de ponerle himno, música al himno, perdón, letra al himno, porque cantábamos la letra de Pemán, que en contra de los que creen los ignorantes, no era franquista, ya que era anterior al franquismo. Los que hacíamos ya desde hace años, como un ritual al terminar nuestros actos, ese juramento de los tercios de Flandes, sintiéndonos a la vez orgullosos por esas hermosas palabras y por recordar las gestas heroicas de nuestros antepasados. Todos los que hemos sentido eso durante todos estos años, repito, contra viento y marea, soportando agresiones, soportando atentados, soportando persecución, juicios, incluso cárcel, atacados por todos. Esa es la gente que de verdad es imprescindible. Y por supuesto no hablo de mí, sino de muchísima gente que me acompaña en DN y en otras organizaciones patriotas, que hay mucha gente limpia, aunque por desgracia gran parte de la extrema derecha, o como se nos quiera llamar, es un auténtico estercolero, pero es que la nación está así. La nación está hecha un estercolero y no podemos encontrar una institución que se salve. Podemos encontrar personas aisladas en todas las instituciones y en todos los sectores que son dignas de apoyo y de confianza. Pero es muy importante que estemos atentos, que tengamos la mente clara y la mirada despejada para atender a los más mínimos detalles. Cuando veamos que nos están vendiendo los grandes medios de comunicación, que están todos controlados por nuestros peores enemigos, unas opciones y demonizando a otras, en este caso sí, señores, vayámonos con el demonio, con el demonizado. Porque en el otro lado, al que nos están presentando como un ángel, es en realidad, sí es el siervo de Satanás. Ese es el que nos está engañando. No demos como un valor de virtud, como llevamos haciendo tantos años, la buena prensa. No, no, este movimiento es que tiene buena prensa. No, no, estos DDN no, es que estos DDN son peor que la bestia. No, señores, si nuestro enemigo controla los medios de comunicación, tenemos que hacer lo contrario de lo que digan los medios de comunicación. Aplaudamos la aparición de todos estos fake medios, o como queramos llamarlos, que lejos, como el de Democracia Nacional, lejos de estar transmitiendo mentiras, estamos transmitiendo la verdad. Y es que en una época dominada por la mentira absoluta, decir la verdad se convierte en el acto revolucionario más grande que se puede ejercer, más grande. Así que, señores, necesitamos ya, no me canso de decirlo, no me canso de repetirlo, programa tras programa, que nos apoyen de verdad. Estamos en una época real, no es una época virtual. No valen solo me gustan en el Facebook, los like en una red social, la palmadita en la espalda en forma de comentario en un iVoox. Con eso no basta. Con eso no conseguimos nada. La virtualidad, como su nombre indica, es falsa. Necesitamos que esas acciones tengan su refrendo en la vida real. Tengan su refrendo en el mundo real, en este combate real que estamos ejerciendo. Porque solo nuestras vidas tendrán un eco en la eternidad si las vivimos como merecen la pena. Y como dijo aquel gran hombre, la vida solo merece la pena vivirse si es para quemarla al servicio de una gran empresa, de una gran causa. Hay que recordar que el Partido Popular del señor Aznar hizo dos regularizaciones masivas en las que ya regularizó a cientos de miles de inmigrantes ilegales, aparte de los millones que trajo para que sus amos de la patronal de la construcción inflaran la burbuja inmobiliaria al máximo. Todo aquello ante el silencio absoluto de todos estos que ahora van de all right y que en realidad son eso, falsa disidencia teledirigida desde Tel Aviv. Pero es que no solo es Consuelo Rumí, no solo es el señor Aznar o Pedro Sánchez o Mónica Oltra o Joan Ribó. Leemos como el portavoz del PP, el señor Hernando, dice que es que ellos han metido también a muchísimos como los del Aquarius estos 6 años que han estado en el gobierno, pero que no han dado tanto bombo. O sea, el señor Hernando también, presumiendo de los miles y miles de inmigrantes ilegales que el gobierno del PP ha traído a España. Pero es que leemos en prensa que Podemos y Ciudadanos aplauden el rescate del Aquarius anunciado por el gobierno. Podemos y Ciudadanos, que tanta supuesta y fingida lucha hacen ver que tienen en los medios de comunicación, pero, como os decimos, estamos ante política de régimen, y en las políticas de régimen todos olvidan sus falsas diferencias y se ponen de acuerdo enseguida. Pero es que uno de los candidatos, que al final ya veremos lo que hace, el señor Feijóo, también se ha ofrecido para acoger a inmigrantes del Aquarius. Señor Feijóo, parece que está haciendo alguna especie de guiño, ¿no? Igual que Albert Rivera en su momento, nadie lo entendió, que se fuera a Grecia, a las islas griegas, a hacerse fotos ahí con refugiados y a decir que España tenía que acoger a tropecientos mil refugiados. Pues ahora el señor Feijóo hace lo mismo. Parece que el señor Feijóo pues entiende quién manda en la política internacional, ¿no? Y que es un guiño a esos que mandan, para decirles que si le colocan a él, que ya veremos al final si se echa para adelante o no, pues bueno, que con él, que estén tranquilos, que el flujo de inmigración ilegal hacia España seguirá como siempre. Pero es que leemos que el señor Torra, el separatista catalán Torra, tan racista con el resto de los españoles, con los castellanos, con los andaluces y con los extremeños, se ofrece para acoger a los 629 tripulantes del Aquarius. Pero es que vemos que el separatismo vasco también se ofrece, también ofrece la región vasca para acoger a su cupo correspondiente. Una región vasca que ya os estamos contando aquí programa tras programa, el terror que está viviendo en sus calles por haber tenido la mala idea de implantar esa renta general de inserción que está suponiendo un efecto llamada brutal para miles, miles y miles de musulmanes que están sembrando, muchos de ellos, el terror en las calles vascas. Esto es el régimen del 78 en estado puro. Todos los medios de comunicación exactamente igual, glorificando esta entrada masiva de inmigrantes ilegales, no dando voz a nadie que se opone a la misma. Por lo menos, algo bueno está teniendo la inmigración, siendo optimista, es que con un poco de suerte se carga la Unión Europea. Yo ya dije en su momento que estaba convencido, lo mantengo, que la inmigración va a provocar guerras civiles por toda Europa, pero con un poco de suerte se carga la Unión Europea y cada país recupera su frontera nacional, recupera su Estado nacional y se blinda ante esta avalancha que se nos viene encima cuando África va a duplicar su población, va a pasar de 1.200 millones a 2.500 millones de habitantes en un tiempo récord. En 30 años, nada, Nigeria va a tener más de 400 millones de habitantes, más de los que tendrá toda Europa. Somos conscientes de la que se nos viene encima. Despertemos de una vez, no hagamos caso de los medios de comunicación que están tapando todo lo que está pasando, todos los terribles crímenes que han cometido miembros de la mafia nigeriana en Italia, donde, por ejemplo, violaron y descuartizaron a una chica italiana de 18 años. Ya os hablamos la semana pasada con Noelia de ese caso terrorífico del senegalés que dio 50 puñaladas a su novia en Galicia. Y que lo han tapado también, de forma vergonzosa. ¿Es lo que queremos que ocurra en España? Pues es lo que vamos a tener si seguimos permitiendo que esta banda de psicópatas sigan dirigiendo las riendas de nuestro país. Manuel, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, que como tú has dicho, a ver si hay suerte y tanto Aquarius le da un coma diabético a esta Unión Europea y se va para el otro barrio. Pues terminamos el debate, pero el programa continúa. Manuel, hasta la semana que viene. Un saludo, Miguel, y hasta la semana que viene a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Paramos un momento y seguimos. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenos días. Ayer, 14 de junio, estuve en el complejo educativo de Cheste, el lugar al que han trasladado a los inmigrantes del Aquarius, y me gustaría comentaros de primera mano todo lo que vi. Primero querría hacer una breve descripción del lugar para el que no lo conozca. Y es que, bueno, es un recinto cerrado, con un montón de zonas boscosas, acceso restringido por una garita con dos vigilantes, y luego los diversos edificios donde se estudia lo que se estudia. Un ejemplo así, una comparación rápida, es como si hubiesen cogido el Politécnico, la Universidad Politécnica, y hubiesen soltado los edificios del Politécnico dentro de un bosque. Lo digo porque es importante, hay un montón de zonas boscosas, que por supuesto no están vigiladas por nadie, y a la que todo el mundo puede tener acceso. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa cuando nada más entrar veo a un par de estos inmigrantes pululando por allí? Mi idea era que estaban recluidos, no encerrados, pero sí apartados. Porque recordemos que en el complejo educativo de Cheste hay niños desde los 11 años. Que sí, por supuesto, están en sus clases, con sus profesores. Pero, para empezar, entre clase y clase, a veces tienen que ir cambiando de edificio. No olvidemos que luego tienen que ir de allí a sus residencias, porque hay muchos que están internos. Y también tienen que ir a comedor. No solo por la mañana, sino también por la noche, y atravesar esas zonas boscosas no iluminadas para llegar al comedor, y cuando acaben de comer y de cenar, volver otra vez a sus residencias por esas mismas zonas boscosas poco iluminadas. Bueno, pues según nos explicaron, esta gente del Aquarius, como no son presos, tienen total libertad de ambulatoria. Eso nos lo dijeron los coches de policía, porque habían habilitado 4 coches de policía, repito, 4 coches de policía, para una extensión de miles y miles de metros cuadrados, que iban haciendo ronda por allí. La misma policía nos dijo que se ven totalmente incapaces de hacer nada en caso de que se organizasen y decidiesen hacer algo, pues no sé, una revuelta o lo que fuese. El policía extraoficialmente, siempre extraoficialmente, uno de los policías con los que hablamos, me dijo, con toda la claridad, si yo tuviese a mi hija aquí, me la llevaba ya. No solo hablamos con la policía, que estaba por allí, que estaba alucinando con la situación. Hablamos también con algunos miembros de la junta directiva del complejo. Por supuesto, todo extraoficialmente. Ellos mismos nos dijeron que cuando al gobierno se le ocurrió la idea esta, ellos se negaron, bueno, se negaron, no pueden negarse, porque es un centro público, pero les dijeron que era una idea nefasta, que ahí había niños, que esta gente no se sabe exactamente de dónde venía, pero que con todos los antecedentes de las violaciones que habían ocurrido en el barco entre su supuesta gente, les pareció una desfachatez exponer a los niños a que ocurriese algo malo. Ya no solo violaciones. Es tan fácil como que puedo llegar y pedirte el móvil. Eres un niño de 11 años. Bueno, nosotros sacamos varias fotos porque los vimos organizados, pues supongo que por sus diversas nacionalidades, en grupos de 5, 6, 7. Curiosamente, cuando más mogollón había, que era todos los niños, cuando llegaron a las 9, cuando se iban a clase o cuando salían para comer, era cuando aparecían ellos. También lo entiendo. Estarán allí, estarán aburridos, no sabrán qué hacer y de repente hay un montón de revuelo, pues salimos a ver qué pasa. Quiero dejar claro que todo esto no va individualmente contra ellos. De hecho, los veías a algunos y daba pena, porque los veías desubicados, mirando para aquí, mirando para allí, sin saber qué hacer. A mí también me dieron ganas de acercarme y decir, ¡hey! ¿Qué tal? Pero ¿sabéis qué? Que los primeros son los míos. Que por mucha pena que nos puedan dar, yo tengo que pensar en que nuestros niños están allí, conviviendo con algunos de ellos que son violadores. Y no puedo olvidarme de eso. Por cierto, también algunos tenían dinero y móviles. Lo que no sé es de dónde los han sacado. Bueno, el caso es que también estaba la prensa a la entrada. Y allá que fuimos también. La prensa estaba esperándolos como si fuesen estrellas de cine. Parecía que lo único que les interesaba era vender la imagen de integración y el buen rollismo este que tan actual está. Nos acercamos a una reportera de la 1 y cuando estuvimos comentándole que estaban por ahí juntos los niños con ellos, no se lo creyó. Pensaba que le mentíamos. Además es que fue un gesto despectivo de venga va, ¿cómo puede ser eso? Por eso me veo en la obligación de hacer este vídeo, que la gente se entere. Igual hay algunos padres de Cheste que tienen a sus niños recluidos allí y que no saben lo que está ocurriendo. Es alucinante. No solo por el tema de las violaciones, es que también nos han dicho que hay grupo, que hay integrantes del grupo del Boko Haram, que para el que no lo sepa es la rama africana del ISIS. ¿Esos son refugiados? Uno de los miembros del complejo educativo de Cheste nos comentó que ya en el 98 tuvieron allí, y eso sí que eran verdaderos refugiados, a albano-kosovares, por todo el tema este de la guerra de Kosovo y tal. Y nos dijo que estuvieron allí un año entero. Y que al principio, los primeros días muy bien, pero que luego cuando cogieron fuerza y se dieron cuenta de que ahí nadie podía hacerles nada, se convirtió eso en, bueno, un destrozo. Se cargaron las instalaciones y no llegaron a adaptarse jamás. ¿Cuánto tiempo va a permanecer esta gente en el complejo educativo de Cheste conviviendo con niños de a partir de 11 años? ¿Qué es lo que piensa hacer nuestro gobierno con ellos? ¿Cuál es la situación? O lo que es peor, ¿cuál va a ser la situación? Tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacerlo ya. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Mientras grabamos este programa, me llega la noticia de que hay un efecto llamada masivo en Melilla. Miles de inmigrantes marchan a Melilla tras la llegada del Aquarius. Y bueno, como no podía ser de otra manera, ¿no? Como hemos publicado en la página web, el señor Pedro Sánchez acaba de decirle a 1.200 millones de africanos que tienen las puertas de España abiertas, y estos africanos pues no se van a quedar con los brazos cruzados, así que ya podemos prepararnos para la invasión que se nos viene encima. Y como cada semana el parte, las noticias, el parte casi de guerra de esta invasión, pues nos lo trae Noelia de Trastámara, que está aquí con nosotros. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, cuéntanos. A lo que tú acabas de comentar, añadir que con la quitada de las concertinas, pues eso también es un efecto llamada que, bueno, que imagínate en que nos vamos a ver, la tesitura que nos vamos a ver. A eso le vamos a sumar que sendos marroquíes han subido muchísimos vídeos en YouTube avisando de las pagas y papeles que Pedro Sánchez dará a todos los inmigrantes ilegales. O sea, vamos sumando, ¿eh? Vamos sumando ese efecto llamada que comentabas al inicio. Sí. Sí, sí, es normal. Pedro Sánchez y antes que él, pues Rajoy también, y hemos hablado también durante el debate de estas rentas generales de inserción que se están extendiendo por todos los gobiernos regionales de toda España y que son ya un efecto, ya no llamada, sino efecto invasión absoluta. El promotor, primero que tuvo la gran idea fue el gobierno vasco. Estamos aquí comentando parte tras parte pues esas historias de terror de en las calles de vascas, llevadas a cabo mayoritariamente por inmigrantes musulmanes, y bueno, no hay que ser muy listo para saber que esa situación se va a extender a toda España, Noelia. La verdad que bueno, el panorama... Bueno, es que España está siendo el objetivo número uno ahora, no sé si te fijas. Ahora España está siendo el objetivo número uno y ahora nos toca a nosotros. Yo os traigo aquí, para no ser reincidente en hablar de lo mismo del Aquarius, que ya lo habéis abordado perfectamente bien, he traído unos casos de tantos que podríamos enumerar en todo lo ancho de la geografía europea. Os voy a nombrar tres o cuatro casos que a mí me han llamado más si cabe la atención. Y es un solicitante de asilo de 21 años, nigeriano, ha sido detenido por el intento de robo y agresión sexual a una anciana de 90 años en Alemania. A una anciana de 90 años. De 90 años, sí. Bueno, esta gente ya es que no se para ni con nada. Bueno, pues este individuo entró al asilo donde se encontraba esta mujer de avanzada edad, introduciéndose en su habitación para agredirla sexualmente y robarle el anillo de bodas, tú fíjate. Ante los gritos de la pobre mujer, el personal del centro, alarmados, persiguieron al solicitante de asilo, pudiéndole hacer una fotografía y gracias a eso, posteriormente, ser reconocido y detenido. Luego también tenemos el caso de uno ya del que hemos hablado, que es reincidente. Un tal Gossan Harmani, nigeriano de 20 años, que atacó a un carabinieri, no sé si acordáis, dejándolo gravemente herido. Pues hoy vuelve a ser noticia, ya que fue puesto en libertad, pese a ser considerado muy peligroso, esta vez atacando a una mujer para posteriormente robarla y el individuo, que aunque fue localizado posteriormente por la policía, huyó y ahora mismo está en paradero desconocido. Y ahora voy a contar un caso que a mí me pone el vello de punta. No es un caso que ha sucedido en Europa, pero es un ejemplo que bien nos vale para ponernos en tesitura de lo que nos puede venir y de lo que nos está viniendo. Un musulmán degüella a su hija de 4 años como sacrificio a Alá durante el Ramadán en la India. Insisto, no es en Europa, pero es un reflejo de lo que podemos ver muy prontito. Según parece, llevó a la niña al mercado donde le compró muchísimos dulces, diciéndola que la amaba mucho, para por la noche, mientras el resto de la familia dormía, la planta baja de la casa, recetó unos versos del Corán y le cortó la garganta para después volver a la cama y dormir como tal cosa. O sea, este salvajismo, este cinismo, que fíjate, si son capaces de hacer eso a sus propios, que dicen amarlos, ¿qué no harán con nuestros hijos? O sea, esto es un ejemplo de lo que nos puede venir. Si son capaces de hacer esto a sus propios hijos, diciéndoles que les aman y comprándoles chucherías para después degollarlo como una gallina cuando se le degolla para sacarle la sangre, ¿qué no harán con nuestros propios hijos? Y bueno, mientras se demuestra una y otra vez el salvajismo inhumano de esta gentuza, en España nos encontramos, por ejemplo, que un municipio de Alicante organiza una jornada para enseñar a las niñas españolas a colocarse el velo musulmán. Una escandalosa actuación por parte del Ayuntamiento de Saló, dirigido por Compromís, que la organizadora precisamente de esta, no sé cómo llamarlo, es la concejala de Igualdad. Es que es todo tan paradójico. La concejala de Igualdad. Bueno, los padres de este colegio desconocían absolutamente lo que estaban haciendo con sus hijas, estas clases. Ellos se enteraron cuando las niñas llegaron a casa y le dijeron, no, papá y mamá, que mira que mañana tenemos que llevar al colegio un pañuelo grande. Ahí se enteraron los padres de qué es lo que estaba sucediendo. Y es que esto se supone que es un ejercicio, según Compromís, es un ejercicio que va a ser una clase sobre la mujer en el siglo XXI. O sea, toma castaña. ¿Cómo pones el velo musulmán a las niñas españolas y esto es un ejercicio sobre la mujer del siglo XXI? Bueno, pues los monitores del centro, reforzados con una instructora musulmana y la concejala de Igualdad de Compromís, impartieron finalmente estas clases magistrales para enseñar a las niñas españolas cómo colocarse el velo islámico, escribir su nombre en árabe y así como, yo que sé, otros ritos islámicos. O sea, fíjate hasta el punto en el que llegamos. Y esto me recuerda el caso de una chica que me llegó, me escribió y me contó lo que le acababa de pasar. Una chica es enfermera, era verano, me parece que fue el verano pasado, y en una planta tenía a una chica de estas musulmanas con su velo puesto y tal. O sea, hacía un calor espantoso, ¿no? Y esta buena enfermera, no se le ocurre otra cosa a la muchacha con toda su buena fe en decirle que, bueno, hace mucha calor, estás tú sola, pues quítate el velo que lo estarás pasando mal. Con toda su buena voluntad la muchacha, a lo que esta le responde, mal lo vais a pasar vosotras cuando tengáis que llevarlo, porque al fin y al cabo nosotras estamos acostumbradas. Pues bueno, esta clase viene siendo lo mismo de que, bueno, acostumbrarse a llevar el velo porque en un futuro posiblemente tengáis que llevarlo todas. Y que esto se lo lleven a cabo nuestros políticos traidores, sobre todo los políticos de la izquierda radical, traidores, vendepatrias, pues es bastante escalofriante. No sé cómo lo ves tú, Miguel. Sí, no dejan de tener razón. Si el plan que tienen ellos es que la mujer del siglo XXI sea musulmana en España, el plan es islamizar España y Europa, y claro, están ya empezando a acostumbrar a nuestras hijas y a las chicas jóvenes para lo que se les viene encima. Has hablado de que es paradójico, ¿no?, de que un partido feminista como Compromís haga luego pues apología del Islam, ¿no?, que es una ideología, una religión, aunque realmente no es una religión, es una ideología disfrazada de religión, pero no es tan paradójico. Estamos hablando, lo hemos comentado también durante el debate, de que hablas de que son traidores, yo creo que son simples enfermos, son enfermos mentales. O sea, la izquierda en España está enloquecida completamente, tiene una enfermedad mental que se llama endofobia, se odian a sí mismos por lo que son, por ser españoles, por ser cristianos, por ser europeos, y están, pues por así decirlo, están agujereando el barco en el que ellos mismos viajan para hundirlo. Es una especie de enfermedad extraña por la cual, no sé, yo como no soy psicólogo no lo entiendo muy bien, pero parece que tienen que destruir Europa para pedir perdón, no se sabe por qué, a los musulmanes y a los africanos, ¿no? Si no, no se entiende este comportamiento totalmente absurdo y sin ningún sentido de estos dementes, no solo políticos, sino también los periodistas de La Sexta, de La Cuatro, del Telecinco, toda la banda de enfermos mentales, porque no se les puede llamar de otra manera, lo que están haciendo, traernos al hombre este que me has comentado, que entra y intenta violar a una anciana de 90 años, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto? Y sobre todo también, no sé si has visto ese vídeo que ha circulado por redes estos días de Birmingham, una ciudad inglesa, en una reunión con 140.000 musulmanes en una explanada gigantesca, vamos, rezando. Bueno, eso fue por el final del Ramadán. Claro, sí, sí. Pero vamos, un auténtico símbolo, o sea, de la... Ese ejemplo que tú dices se ha visto en otras ciudades de Europa. Lo que pasa es que, claro, es que esta información es tan secadita y los medios convencionales no lo vamos a ver. Bueno, es que esta gente no es que tenga una enfermedad, la tienen. Pero aparte, tienen una profunda ignorancia y una tremendísima hipocresía, porque estoy completamente convencida de que realmente la vida de estos negritos, refugiados, no refugiados, estos inmigrantes económicos, migrantes, migrantas, o como lo queráis llamar, les importa un rábano grandísimo. O sea, les importa absolutamente nada, es pura demagogia. Todo esto aparte de la enfermedad que tienen y el odio a España. O sea, todo lo que sea malo para España, ellos les gusta, les pone, les encanta. Pero es que todo esto se le suma ahora a la Iglesia también, que también tengo mucho que decir sobre esto. Encima nuestra Iglesia, o mejor dicho, la Iglesia de nuevo, esta Iglesia reformada después del Concilio del Vaticano II, Vaticano II, nos traiciona una vez más. Si antes nos llamaban a las cruzadas, antiguamente nos llamaban a las cruzadas, los papas, todo el mundo nos llamaba a las cruzadas, ahora nos invitan a participar en nuestro propio exterminio, en todos los sentidos, encima fomentando el tráfico de personas. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del buen samaritano. El buen samaritano decía, o sea, socorrió, proveyó y continuó su camino. ¿Qué significa esto? No se lo llevó a su casa, no a su costa de por vida, y no entregó a sus hijas para satisfacerlo. No. Es que no olvidemos que no son refugiados. Es que esto hay que tenerlo bien claro. No son refugiados. No tenemos ningún deber moral para con ellos. Es más, se trata de nuestras propias... La gente tiene que empezar a entender esto lo que es realmente. Luego tenemos a los hipócritas vendepatrias del sector de la ultraizquierda, de estos enfermos de los que estamos hablando. Por ejemplo, te voy a comentar, la señorita Irene Montero, toda la conoceréis por ser la novia de Pablito Iglesias, le pide al Banco Santander, ojo, al Banco Santander, que prohíba, que sabéis que Banco Santander tiene infinidad de acciones en muchos medios de comunicación, etc. No estoy diciendo nuevo para nosotros. Insta a prohibir al ABC hacer portadas tales como la que publicó, creo que fue el domingo, que ponía, solo por este titular, España afronta una avalancha de inmigrantes por el efecto llamada. O sea, estas señoritas, estos tolerantes y esta gentuza, se los olvida que no tienen el poder, bueno, sí tienen bastante poder, para nuestra desgracia. Insta al Banco Santander a decirle al periódico ABC este tipo de cosas. El otro día también se lo hizo a la Antena 3, al programa de Ana Rosa, que no llevaran a Eduardo Inda, porque ese tipo de comentario a ellos no les viene bien. Pero, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta gentuza de qué va? O sea, es alucinante. O sea, aquí vemos la relación también del Banco Santander con todos estos medios de comunicación, que claro, afloran a la luz, sacan noticias que a ellos les interesa y nada más. Evidentemente al Banco Santander le interesa mucho la ministra que tenemos ahora de Economía y demás, que es muy afín a la señorita de Botín, y así se maneja todo, Miguel, así se maneja todo por intereses y nada más. Nada más, los españoles les llega a casa lo que a ellos les interese que llegue y nada más que eso. Es alucinante lo que me estás contando, sí, ¿no? Sí. Lo de Irene Montero me he quedado de piedra. Parece que el hecho de que el 95%, calculo yo, de los medios de comunicación estén patrocinando esta entrada masiva del Aquarius con todo tipo de mentiras, parece que le parece poco. Ese 5% que a lo mejor no se cree la versión oficial, pues ya les molesta. La verdad es que no deben de tener los argumentos muy claros y necesitan ya el 100%, como en cualquier dictadura totalitaria comunista, que es la que ha estado. Señora le gustaría, para colarnos el lavado de cerebro como nos colaron el de los refugiados en el año 2015, y ahora parece que quieren otra vez lo mismo, pensamiento único, porque están asustados, les va a salir mal. Era alucinante, era muy entretenido mirar la noticia del Aquarius en medios de comunicación, en periódicos digitales de internet, y hablo de periódicos normalitos, a lo mejor El Mundo o El País o yo qué sé, el ABC, en el que la noticia pues daba a entender de que había que acogerles porque era una crisis humanitaria, el rollo de siempre, y los comentarios, directamente, no exagero, el 95% de los comentarios en contra de traer el Aquarius, porque saben perfectamente que es el pistoletazo de salida de una entrada masiva de decenas o cientos de miles de africanos. La gente... Yo tanteo a la gente un poco. Poquito, porque gente que sabe más o menos y gente que desconoce totalmente mi ideología, intento tantear un poquito y da igual de qué o mis ideas, ideología o ideas, como lo quieras llamar. Y más o menos, pues eso, lo que tú dices, que un amplísimo mayoría de españoles no quiere la entrada del Aquarius. Pero es que es curioso que el otro día vi una encuesta que hice 20 minutos, sin embargo, esa encuesta me imagino que estaría manipulada. Salía un alto porcentaje de españoles que hayan votado a favor de que entrara el Aquarius. Total, que yo me quedé un poco sospechosa de este tema. Yo creo que hasta en eso manipulan las encuestas. Quiero pensar que la han manipulado, porque no es posible que todavía que a la mayoría de españoles se estén ciegos a esto que estamos viviendo. Porque el español que hoy por hoy todavía piense que trayendo a gente de África vamos a acabar con el hambre del mundo, sinceramente es un profundo ignorante y se lo tiene que hacer ver. Un profundísimo ignorante. El fracaso del multiculturalismo, la bomba demográfica de los musulmanes, la línea del pensamiento débil, el hedonismo salvaje de nuestra sociedad, la falta de conciencia de los ciudadanos, la dictadura de lo políticamente correcto, aquellos que nos oponemos a acoger toda la barbarie y miseria del mundo, somos los malos, aquellos que abren sus brazos abiertos con ramos de flores, aquellos son los buenos. La prudencia de los que no nos sometemos mentalmente a la propaganda oficial es considerada como una perversa manifestación de odio e intolerancia. La compasión artificialmente creada por la poderosa red de medios de comunicación, que es muy fuerte, han anubilado las mentes y la sensibilidad ha reemplazado al análisis exacto, que es ni más ni menos que la racionalidad. Estamos pagando y vamos a pagar muy caro este empacho de buenismo, Miguel. Muy caro. Claro, y eso es lo que pienso. Pues estaréis todos de acuerdo conmigo, evidentemente. Totalmente de acuerdo, sobre todo pues en lo que dices, ¿no? Que una cosa es tener empatía por la gente que lo pasa mal, que la tenemos, y otra cosa es no tener cerebro o no usar el cerebro y tomar decisiones absurdas y ridículas, dejándote llevar por un sentimentalismo barato y absurdo que, como dice el refrán, pues la caridad muchas veces trae la peste, ¿no? Sí, no, y con el hambre, con la pena no se come también. Sí. Yo lo que digo es que la gente debe entender que no vamos a acabar a ver, hay un estudio, se ha hecho varios estudios, además te digo, Miguel, que nos saldría mucho más económico, por decirlo de una forma, a toda Europa, si aportáramos el dinero que nos cuesta, o sea, nos cuesta mucho más dinero mantener a esta gente aquí con su piso, su paga y todo lo que ya sabéis, que intentar que en su país puedan evolucionar un poco. O sea, nos sale mucho más económico intentar que en su país puedan evolucionar un poco. ¿Por qué no se aplica? Pues porque no interesa. Porque hay un plan establecido, el plan Caleri o el plan como queráis llamar, que ya conocemos muy bien desde aquí la voz y que lo hemos comentado muchísimo, que bueno, que se trata de eso precisamente, de meter aquí, de hacer al europeo lo más débil posible con ingeniería social, como hemos hablado otras veces, el feminismo, la homosexualidad, la destrucción de la familia, la identidad, la cultura, pues todo eso. No interesa hacer lo que yo he dicho, interesa lo que ellos quieren, que es el tráfico de personas y todo lo que conlleva meter a esa gente, esos individuos, esas ratas, esos invasores, porque hay que hablar claro, en nuestras casas, que en nuestro país. Porque si la soberanía española de España reside en los españoles, a mí no me preguntan que quieren que entren a mi casa. O sea, no en mi casa. ¿Por qué no se hace una propuesta, una pregunta, si queremos acoger a toda esa gente? ¿Por qué no se hace? Tanto que proclaman la referéndum y dan tanto que opinar a las bases de los partidos políticos, que nos pregunten a los españoles. Porque es nuestra casa, es nuestra soberanía nacional. Pues no, no, porque no interesa. Y aquí la política demagógica es lo que funciona, el populismo y la hipocresía. Pues Noelia, más claro no se pueden decir las cosas. Estamos totalmente de acuerdo con todo lo que dices y, como siempre y como cada semana, agradecerte el trabajo que haces, que estás despertando miles de conciencias por toda España y alertando pues de esta otra cara de esta invasión que parece que nadie quiere contar, ¿no? Y que, como dices, por la señora Irene Montero quiere cerrar medios como este, y lo siento por ella, va a tener una decepción muy grande, pero tiene aquí la voz de Europa para rato. Así que, como siempre, muchas gracias. Nos quedan años muy duros, Miguel, así que aquí estamos, la próxima semana pues. Perfecto, Noelia, pues como siempre, muchas gracias, y la semana que viene pues volveremos a hablar, ¿vale, Noelia? Muchas gracias, Miguel, buenas tardes a todos, un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, en la entrevista de esta semana vamos a hablar con un activista político, ideológico, con mucha presencia en redes sociales. Es un campo que tiene muchísima importancia, la lucha social y nacional, que por supuesto sigue en las calles de toda España, pero que se ha desplazado de una forma importantísima a ese nuevo mundo de lucha ideológica que son las redes sociales e internet. Ya está con nosotros Noelia de Trastámara, colaborando cada semana. Hemos hablado con otros activistas como Rafael Luque en su momento y otros más que denuncian todas las injusticias que ocurren en España semana tras semana. Y hoy tenemos pues a uno más de estos luchadores incansables por mejorar las condiciones de vida de todos los españoles. Y sin más, paso a presentároslo. Él es Germán Junqueras. Hola, Germán. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, aquí. Bueno, Germán, Junqueras. Muy bien. Bueno, Germán, eres un, como te he presentado, un luchador infatigable por la causa nacional, y sobre todo pues eres muy conocido en redes sociales con tu página de Facebook, sobre todo, que es Los Españoles Primero, LEP. Coméntanos un poco en qué consiste esta página. Sí, nada, esto comenzamos ahora dos años y medio, más o menos, que lo empezamos como grupo. Yo en un principio estaba también en otro partido político, y cuando lo dejé digo, pues vamos a continuar con el activismo. Lo empezamos como eso, como una tontería, y cada vez poco a poco pues fuimos pues subiendo, y nada, mientras también íbamos a manifestaciones y concentraciones, pues la que nos avisaban. Y nada, eso pues poco a poco pues fuimos subiendo y o sea, pues denunciando todo lo que ocurre en España en general, la inmigración, separatismo y todo. Pues como lo que pasó ayer mismo con el tema del Aquarius, que es una vergüenza, pero ya te digo, esto fue poquito a poco. Hace dos años y medio, pues, o sea, y lo hemos ido llevando a las redes. Porque las redes, vale que las calles sí que os ayuda mucho, porque es lo que más ayuda, pero las redes sociales, a la gente pues que no suele venir y que no se suele enterar, ya sabes, por lo de los medios de comunicación, que no te cuentan mucho, pues es lo que ayuda más a que la gente nos vaya conociendo, a que conozca la realidad de lo que suele ocultar los medios de comunicación y todo eso. Después de un tiempo en el que tu activismo, militancia política, pues como comentas, ha estado un poco de lado, te has centrado en redes sociales, ahora vuelves a la militancia política, te vas a encargar de la Delegación de Democracia Nacional en Valencia, y bueno, la verdad es que parece que vienen tiempos duros esta provincia y esta región, lo venimos diciendo desde casi desde el primer programa de Aquí la Voz de Europa, va a ser, y no exageramos, pues la clave, porque si cae la Comunidad Valenciana, cae España, ahí están estos separatistas catalanes queriendo anexionarse la Comunidad Valenciana, y ahora pues estamos viendo cómo esta invasión, porque no tiene otro nombre, que nos va a venir desde África y desde el Islam, pues también empieza por Valencia. Has nombrado al tema de este barco, del Aquarius. ¿Qué te parece toda esta película, toda esta pantomima que nos están montando con este barco? ¿Qué piensas? Es que yo lo que realmente pienso es que no, es que la gente no se da cuenta de que a todos estos que los apoyan, que los apoyáis, si es que no, o sea, los que nos estéis escuchando, los que los apoyen, no se está dando cuenta que se está metiendo más gente. Es que es tan fácil como mirar un mapa de, ya no solo de España, ya es Europa, y todo lo que es África y Oriente Medio. No caben. Eso por un lado. Pero es que no saben si hay enfermedades que aquí están arraigadas, como ya pasó hace unos años con los sudamericanos. Uh-huh. Que trajeron, si no recuerdo mal, otra vez la viruela cuando aquí ya estaba radicada, pero no aquí en España, que también, en Europa. Luego también están diciendo que si hay, están viniendo gente de Boroca Haram, uh-huh, que no lo saben, es que no saben a quién están metiendo en realidad, y además que no son refugiados. Es porque el tema es que no están metiendo a la gente que son refugiados o asilados en su defecto. Y ni son refugiados ni son asilados. Ellos han pagado un dinero para venir aquí. No vienen de ninguna guerra, no están amenazados de muerte, no están. Yo es que es el problema de que la gente no se da cuenta de todo esto, que es lo que se tiene que concienciar. Y que están quitando puestos de trabajo a por ejemplo aquí, 629 que no van a tener, los 400 que han venido para Andalucía, creo que han entrado unos 1000 ya, sí, para Andalucía. Ya no puestos de trabajo, ayudas sociales, pues cualquier tipo, o sea, aquí mismo, por ejemplo, hay gente que está, bueno, gente, familias, ancianos, niños, madres, padres, familias enteras que están en riesgo de exclusión en pobreza, si es que no lo han pasado ya, ese límite, y que en caso de nadie les ayuda, los 450 euros que les están dando, ¿qué les va a dar? Aquí el mínimo que dan cuenta es 420. Y cuando se te acaba la ayuda, ya olvídate. Y encima la Mónica Oltra lo ha subido a 495 para dentro de unos meses, porque eso se ha aprobado. O sea, y encima van a cobrar aún 495 euros. Sí, porque en la Comunidad Valenciana, coméntale a nuestros oyentes del resto de España y del mundo, que también nos escuchan, pues hace poco ha tenido la genial idea, que ya se ha demostrado en el País Vasco, que fue el pionero en implantar esta renta general, pues está sufriendo una invasión de musulmanes salvaje, y pues como no aprenden la lección, pues esa ideita, por así decirlo, se está extendiendo por todas las regiones de España, y una ha sido la Comunidad Valenciana, que con este nuevo gobierno izquierdista y separatista, el tripartito, pues también ha implantado esta renta general incluso para inmigrantes ilegales. Coméntales, si la conoces, a nuestros oyentes brevemente, ¿en qué consiste esta ayuda? No, esa ayuda sí es la que yo sé, que, o sea, es la que le dan ayuda, la que yo he comentado, ¿no? La que te dan ayudas solo por ser inmigrante, o sea, que ya tienes ese tipo de ayudas, la de los 420 euros. Sé que en el País Vasco es mucho más caro, porque pueden cobrar un montón de aquí, varias ayudas, incluso llegar a cobrar hasta 2.000 euros, que eso no llega ni Dios. Pero es que están implantando un tipo de ayudas a la inmigración que ya llega a ser ridículo. Es que están haciendo un efecto llamada, ya no solo con todo eso, sino con lo que tú estás comentando, de esas ayudas que aquí también se ve que quieren implantar en Valencia, que tú, que como bien dices, es un sitio bien estratégico, que no se dan cuenta que van a llegar en masa. Nos van a quitar todo lo que nos tengan que quitar. Y no, o sea, es que al final lo que van a hacer aparte de que sean ya más que nosotros, que eso es algo evidente, acabe todo, casi toda la población, o sea, en un riesgo de pobreza ya, pero ya máximo. O sea, es que van a estar viviendo en las calles. Yo es que yo la verdad que no lo veo bien, y en el País Vasco es lo que está ocurriendo. O sea, que se está llenando ya del Islam. Con los americanos ya vinieron las bandas latinas. La delincuencia, que es la que no te cuentan, siempre es o sea, la que no te cuenta, no, la que te cuenta los medios. Cuando es inmigrante, no te dicen nunca si, o sea, si yo qué sé, si es búlgaro, si es musulmán, si es lo que sea. Claro. Ahora, cuando es español, sí. Cuando es español, sí. Y eso es lo que no cuentan. Cuando dicen mujer maltratada o mujer asesinada, la mayoría de las veces es gente ya de que viene de fuera. Y eso lo ocultan. Y eso para mí de verdad que es inconcebible. Es inconcebible que esto lo permitan. Este gobierno, bueno, y los anteriores, porque los anteriores también lo han permitido. La comunidad valenciana, pues es una comunidad que siempre ha sido muy pujante económicamente, pero pues en los últimos tiempos, desde que España entró en la Unión Europea, esa agricultura, sobre todo los cítricos potentes, no solo en España, sino en todo el mundo, todo tipo de industria, sobre todo la provincia de Alicante, que ha sido desmantelada por la competencia desleal china, y ahora pues está en auge el tema del independentismo catalán, que la mayoría de la gente mira hacia Cataluña, pero en el resto de España desconocen por completo, Germán, que en la Comunidad Valenciana esa quinta columna separatista también existe, no solo con este gobierno, el anterior gobierno del PP también la estuvo estimulando abiertamente, y es un problema que también va más. ¿Qué te parece este asunto? Este asunto ya se pasa de castaño oscuro, porque es que aquí ya llevan hace años, bueno, tú lo sabes, desde hace muchísimos años intentándolo, y ahora desde el gobierno del PP, que ya está abusando, hasta este que ya les está permitiendo todo. Si no tienes que ver el ejemplo de la TV3, perdona, de la PUNT, creo que se llama, esta tele, o sea, lo que era el canal, no. ¿Quién lo va a llevar? Todos de Cataluña, o sea, son directores que provienen del separatismo catalán. Aquí nos están intentando, todos los años, el 9 de octubre siempre hay movida, siempre nos estáis a los de Arran y a los de la CUP. Las escuelas están intentando hacer, no solo aquí en la Comunidad Valenciana, en Baleares también, tú lo sabes, en los colegios, están intentando pues también adoctrinar. Y ha habido varios casos de varios colegios, creo que en Silla, si no recuerdo mal. En Silla o en Sueca, donde ya les, o sea, la historia del rey Don Jaime contada en versión separatista. Y esto va a llegar, menos mal que por lo menos aquí sí que tenemos un poquito más narices, eso es verdad. Lo que pasa es que va a llegar un momento que, claro, si esto te lo enseñan en las escuelas, a los niños les vas a tener tú que reeducar. Ellos les reeducan y tú les vas a tener que volver a reeducar. Y ese es el gran problema, que aquí lo permiten todo. Y están permitiendo convertir esto en lo que ellos quieren en los países catalanes. Pero... Y eso es lo que es inconcebible. Y hablando de lo que tú has dicho, de lo de los campos, aquí en Valencia, es que me lo has recordado. Aquí la mayoría de cuadrillas las llevan musulmanes. Que muchos españoles han dejado de trabajar en la recogida de naranjas o en cualquier recogida porque es que te pagan algo que es ridículo. Y si te pagan, incluso a veces te quitan cajas de naranjas para pagarte menos, porque eso yo lo he vivido. Sí, es dual, hay una doble situación, están las cuadrillas de españoles de toda la vida que siguen trabajando como fijos discontinuos para el comercio y para la cooperativa de turno, pero sí que es verdad que cada vez más se está desviando a empresas de trabajo temporal que se aprovechan de esta mano de obra semi-esclava para contratar a inmigrantes de todo el mundo, africanos, pakistaníes, sudamericanos, y ahí es donde está pues la auténtica ley de la selva, de la cual, pues como tú comentas, hay una segregación, ¿no? Los españoles todavía son contratados más o menos bien, pero los inmigrantes están ahí en esa ley de la selva a través de las ETTs, y seguramente pues es cuestión de tiempo de que esa situación de las ETTs se vaya extendiendo y que el español que cobra un poco bien vaya desapareciendo poco a poco, y que pues las empresas aprovechen de esta mano de obra extranjera semiesclava para extenderla por los campos de la Comunidad Valenciana. ¿Qué se puede hacer, Germán, para revertir esto? Pues primero cambiar el sistema del gobierno. El gobierno, porque de otra manera no hay. O sea, tienes que, yo creo que con poco, si consiguiéramos poco a poco intentar subir, es que tienes que llegar al gobierno para poder cambiar. O sea, por mucho que se luche en las calles, es jodido. Claro. Es jodido. Y por mucho que recojas firmas, sabes que las firmas no sirven al final para nada, porque al final hacen lo que quieran. Tú con esto tienes que llegar al gobierno y hacer una gran criba. O sea, que hay que volver a poner las cosas como deberían de estar. como todas las ayudas que han quitado durante todos estos años, como todo lo que han hecho. O sea, que, igual que las autonomías, es que las autonomías es una mafia. Es una mafia. Porque le dan lo de la sanidad y en vez de ocuparse el Estado, se ocupa la autonomía. Luego la educación, es ridículo. Eso tenía que ser centralizado. Y sobre todo hay que actuar, porque la gente, yo creo que sigue sin ser consciente de la que se nos viene encima, y luego pues parece como que siempre está esperando que venga otro a hacerle trabajo que tienen que hacer ellos, ¿no? Germán, para terminar, porque estamos un poco ya fuera de tiempo, ¿qué puede hacer? ¿Qué llamamiento harías a tus seguidores de los españoles primero para que reaccionen ante lo que está pasando? Sí, yo lo que les llegaría es que no tengan miedo, porque que por eso salimos, cuando salimos a hacer algo, se graba un vídeo para que se vea, para que dejen de tener ese miedo, porque muchas, pues, y bueno, y también sí que me quejaría un poquito de todos estos que dicen menos hablar y más calles, porque justamente también esos son los que menos salen, pero los que tenían que hacer la gente es cuando hay una manifestación, por ejemplo, como lo de ayer, el Aquarius, o yo qué sé, algo contra el separatismo, algo que vaya en contra de españoles, es salir. Que es difícil, claro, o sea, pero por lo menos, si hace Madrid, pues ir todos a Madrid, los que se pueda, los que estén en Madrid, que Madrid es muy grande. Los que estemos aquí en Valencia, pues lo mismo, que no pasa nada, o sea, que no te van a pegar, que no te van a hacer nada, que tú estás defendiendo tus derechos, que tú estás defendiendo los tuyos, o sea, es que es así de simple. Y que no hay que tener miedo porque te llamen fascista. Te lo van a llamar igual, porque si dices lo que piensas, te van a llamar igual. Y, pues, oye, os tenéis que sentir orgullosos. ¿Eres fascista? Lo serás o no lo serás, pero tú estás defendiendo lo tuyo. ¿Eres racista? Lo mismo. O sea, ¿tú eres racista? No, lo más probable es que no. Pero, coño, tú piensas lo que pensamos la mayoría, que es... Pues, Germán Junqueras, un honor que hayas estado con nosotros. Eres un auténtico ejemplo a seguir para todos los valencianos y para todos los españoles, y esperemos que en esta nueva andadura política y con tu trabajo incansable en Facebook a través de esta página de LEP, Los Españoles Primero, pues sigas despertando conciencias como llevas haciendo desde hace un montón de tiempo, y esperemos y seguro que lo vas a conseguir, que triunfes y que levantes Valencia, porque buena falta hace, Germán. Sí, buena falta hace. A ver si desde aquí podemos hacer algo. Bueno, vosotros también, que vosotros también lleváis mucho tiempo. Y vosotros también hay que agradecerlo, porque vuestra lucha también así es constante y muy dura. Pero bueno, a ver si desde aquí por lo menos conseguimos levantar Valencia, la comunidad valenciana, y a partir de ahí, oye, si se puede levantar toda España, mejor. ¿Qué jodido? Claro que es jodido, pero bueno, si se va a intentar. Claro que sí. Pues nada, pues Germán Junqueras, como te he dicho antes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Seguiremos tu trabajo, tanto en las calles como en redes, y como digo, seguro que al final ese trabajo acabará dando resultados. Nada más, Germán Junqueras, muchas gracias y hasta otra. Venga, hasta luego. Gracias, muchas gracias. Hasta otra. Campañas españolas en Europa. Tras la paz de las damas, Francia vuelve a incumplir lo pactado e invade Milán en 1536. El motivo fue que tras la muerte de Francisco de Sforza, el ducado recaía en Felipe II, el futuro rey de España, a lo que Francia se oponía. El ejército francés es rápidamente interceptado y no logra cumplir sus objetivos. La mediación del Papa hace que se firme una nueva paz en 1538. Mientras tanto, en su lucha contra el turco, en octubre de 1538, las tropas españolas conquistan Castelnuovo, una pequeña localidad costera con una estratégica fortaleza en la costa del actual Montenegro. Se queda como guarnición el tercio viejo de Sarmiento, que era el resto del tercio de Lombardía que había sido disuelto recientemente. Ese tercio recibía el nombre del maestre de campo, don Francisco Sarmiento de Mendoza. Los españoles refuerzan los muros de la fortaleza e instalan más artillería. Los turcos empiezan a tener en cuenta esta posición de su enemigo, que está en un territorio controlado por ellos. El sultán Solimán ordena a Barbarroja preparar una flota para tomar la ciudad. Para ello, movilizan cerca de 50.000 efectivos. Los españoles contaban con algo menos de 4.000 soldados. En el mes de julio de 1539 empieza el acoso a Castelnuovo. Se presentan 30 galeras turcas y desembarcan unos 1000 hombres de avanzadilla. Estos son fácilmente rechazados por los españoles, causándoles más de 300 bajas. El 18 de julio llega el resto de la flota con el almirante Barbarroja. A los pocos días llegan más efectivos por tierra y completan el asedio con 44 piezas de artillería. El día 22 empiezan a bombardear las posiciones españolas. Dos días después, Barbarroja le pide a Sarmiento que se rinda y le ofrece barcos para poder retirarse a Italia. Sarmiento consulta con sus capitanes y esta fue su respuesta al turco: que él no se pensaba rendir por cosa alguna, antes pensaba morir con toda la gente defendiendo la tierra. Barbarroja siguió intentando la rendición de los españoles y las respuestas fueron parecidas. El día 25, el día de Santiago, los turcos hacen un fuerte ataque y hay muchas bajas entre los españoles, pero el enemigo deja más de 6.000 muertos en la ofensiva. Ante este gran número de bajas, Barbarroja ordena que solo se bombardee. Los españoles van construyendo nuevos baluartes en las zonas derruidas. El 26 de julio, los defensores deciden llevar a cabo por la noche una encamisada. Unos 800 soldados españoles, en camisa, sin las corazas para no hacer ruido, salieron silenciosamente de las murallas y espada y daga en mano atacaron por sorpresa a un gran contingente de jenízaros al mando del capitán Agri, uno de los favoritos de Barbarroja. Acabaron con todos, incluido el capitán, logrando retrasar los preparativos para el ataque a la muralla. Del día 27 al 3 de agosto, Barbarroja concentra toda su artillería en el castillo, al considerar el eje central de la defensa, reduciendo los escombros. El 4 de agosto se produce un ataque general, pero los arcabuceros españoles se emplean a fondo y rechazan el ataque. Esta noche, tres desertores informan a Barbarroja de la situación de los españoles. Estos traidores fueron los moriscos valencianos Cortina y Ocaña y el portugués Vázquez. Les indican a los turcos los puntos débiles de la fortaleza y centran el fuego de la artillería en cada uno de ellos. En dos días lanzan más de 12.000 proyectiles. El día 6 de agosto ya no había muralla. Las bajas eran altísimas entre los españoles, que rechazaron hasta 6 ataques en este día, pero ya no podían utilizar los arcabuces por el fuerte aguacero que caía. El día 7 de agosto, de madrugada, los turcos toman la ciudad. Sarmiento, que estaba herido por 3 flechas, sigue dirigiendo a sus hombres y ordena retirarse a la segunda fortaleza, al sur de la ciudad, donde se habían refugiado los civiles. Lo hicieron con orden y disciplina, y cuando llegaron, se encontraron con que los accesos estaban tapiados. Desde lo alto, tiraron una soga para que subiese Sarmiento, a lo que este replicó: «Nunca quiera Dios que yo me salve y mis capitanes mueran». De los españoles solo quedan unos 600 hombres, la mayor parte heridos, pero siguen combatiendo espalda contra espalda hasta caer frente a los turcos. Solo quedan vivos menos de 200 soldados, la gran mayoría heridos. Estos son hechos prisioneros y muchos mueren de sus heridas. Uno de los prisioneros era el vizcaíno Machín de Munguía, a quien Barbarroja ofreció la libertad y que se sumara a su ejército. El capitán español rechazó la oferta y fue decapitado. La mitad de los prisioneros son ejecutados allí mismo. El resto de los supervivientes son enviados como esclavos a Turquía. Los españoles tuvieron más de 3.700 muertos. De los turcos se calculan unos 24.000 muertos. La hazaña de Castelnuovo fue pronto conocida en toda Europa y cantada tanto en canciones populares como en poesías cultas. Fue especialmente alabado en Italia y en España. Gutiérrez de Cetina escribió este soneto a los huesos de los españoles muertos en Castelnuovo: «Héroes gloriosos, pues el cielo os dio más parte que os negó la tierra. Bienes que por trofeo de tanta guerra se muestren vuestros huesos por el suelo. Si justo es desear, si honesto celo, el valeroso corazón se encierra. Ya me parece ver, o que sea tierra, por vos la esperia nuestra o se alce a vuelo. No por vengaros, no, que no dejasteis a los vivos gozar de tanta gloria, que envuelta en vuestra sangre la llevasteis, sino para probar que la memoria de la dichosa muerte que alcanzasteis se debe envidiar más que la victoria». Personalmente, me parece lamentable el escaso conocimiento que se tiene sobre este episodio histórico y, bueno, y otros muchos más. Mientras que gracias al cine, todo el mundo conoce hechos infinitamente menores de ingleses o americanos. ¿qué no habría hecho Hollywood si Estados Unidos contase con una ínfima parte de las gestas que cuenta el pueblo español? Si los españoles, a lo largo de su historia, fueron grandes en la victoria, aún más lo fueron en la derrota, donde podían perder la vida, pero no la honra. Desde luego que no le vendría nada mal a nuestros dirigentes repasarse un poquito la historia de España y ver la herencia que tenemos y la que en teoría deberían defender y no tirar por el suelo. Bueno, pues tras esta pausa termina el programa de esta semana y con un llamamiento clarísimo. Habéis visto que esta semana ha sido prácticamente un monotema, el Aquí la Voz de Europa. Nos hemos centrado en la entrada de este barco Aquarius, que muchos nos tememos pues va a ser el primero de muchos, y que España pues puede ser la próxima Italia. No vemos casualidad en esa sincronía entre la política italiana y la española. Da la sensación de que en cuanto han visto que en Italia pues iba a cerrarse un poco el grifo, porque aquello ya era una bomba a punto de estallar, pues de inmediato se produce esta extraña moción de censura en España, y parece que pues toda esa presión migratoria que había sobre Italia con este nuevo gobierno izquierdista podemita, separatista, pues va a facilitar las condiciones para que esta oleada masiva de cientos de miles de africanos se traslade a España. El tiempo se acaba, cada vez nos queda menos, y que cada vez os queda menos aquellos que estáis al otro lado del micrófono, que nos escucháis cada semana, pues para dar el paso hacia adelante. Aquí, pues ya habéis visto lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Grecia, lo que ha pasado en Alemania, lo que ha pasado en Suecia. Tenemos la suerte de haber vivido desde la distancia las experiencias que han pasado aquellos países que tuvieron la mala o la desastrosa idea de abrir sus puertas a estas hordas de africanos y de islamistas. Y bueno, aprendamos la lección, actuemos, salgamos a la calle, movilicémonos, porque es la única manera de que este gobierno masónico y traidor pues vea un poco las orejas al lobo, y aunque solo sea por un poquito de miedo, que cierre las fronteras a cal y canto, porque de lo contrario la otra alternativa es una revuelta nacional en toda España que se lleve por delante al gobierno y a todo el régimen del 78. Ojalá veamos eso pronto, y ojalá veamos caer a este régimen maligno, antinacional, y a su patrocinadora, la Unión Europea, que tanto y tanto daño nos están haciendo. Así que ojalá pues este llamamiento cale en ti. Esperamos estar pronto hombro con hombro junto a ti, y como decimos siempre, pues hay que pelear, porque para eso estamos aquí y para eso vinimos. Y moriremos si hace falta. Así que nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo a todos. Longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Morfin, let's be the house of the fun. Unsere Landsöhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Da sterben in Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de Rome, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir